Tienes carita triste, ¿qué fue lo que te hicieron? Siempre estoy en la pista, pero por ti me encierro. El clima está perfecto, está despejado el cielo. Yo sé que hay más en fila, pero a ti te prefiero. Que le pongan licor a la piña colada de la isla. No me voy, aunque esté sobrepoblada. Hay que te mueves, mañana pasaré por ti a las 9, la bellaquera ya está por las nubes, siempre la quiere bajar cuando llueve, échale un chin más de alcohol si se puede, te enviciarás cuando me pruebes, siempre me paso en caliente con los plebes, ella no es tímida, dice que se atreve, se desespera si le como la cherry, pa' los enemigos yo tengo una semi, hasta pa' la playa la tengo encima, estoy a fuego mami como el ave fénix, que le pongan licor a la piña colada. Desde hace tiempo atrás ya yo se lo atoraba. Mami, tú sabes que llegó la temporada. Que le pongan licor a la piña colada. De la isla no me voy, aunque esté sobrepoblada. Hay que se joda todo, bebé, yo no sé nada. Si quieres te lo doy todo el fin de semana. Y si nos vamos para la sombrita, allí hay una palma. Vamos a hacerlo debajo de la palma. De solo ver esos pocos me dan ganas. Después de la tormenta llega la calma. Estoy fumándome un tabaco de La Habana, pensando en tu piel, entrando en calor. Yo sé que hacerlo debajo de la palma, de solo ver esos cocos me dan ganas, después de la tormenta llega la calma, estoy fumándome un tabaco de La Habana, pa' que la nota se me suba, la conocí en Miami, por ella es de Cuba. Porque conmigo no te fugas. Me dice Daddy, quiere que yo sea su sugar. ¿Cuánto me tomo pa' calentarte? ¿Cuánto me tomo llegar aquí? Cuando yo te llame pa' buscarte. En el Caribe podemos repetir. Hoy está anaranjado el atardecer. Yo que tú apago el cel. Contigo es que en la hamaca me quiero mecer. Estoy a tu merced. Cuando se viene a chorro se lo vuelvo a hacer. ¿Quieres saciar la sed? Yo no perdí la fe pa' tenerte recer. Cuando tú llegaste todo lo malo se fue. Vamos a hacerlo debajo de las palmas. De solo ver esos pocos me dan ganas. Después de la tormenta llega la calma. Estoy fumándome un tabaco de La Habana, pensando en tu piel, entrando en calor. Yo sé que ella es fiel, pero le falló. La invité a un cóctel. Que la fuerza.